flotando como un eco que no volverá, armándome de sueños que no están, oyendo una gota que caerá y morirá, buscando palabras en el techo. La noche se acorta en soledad y afuera es recuerdo como en esta canción. Esa tarde una vez.